Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Siempre saludos cordiales a todo nuestro público que siempre se da cita en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Bueno, bastante contentos, como siempre, agradeciendo al eterno creador de toda forma de vida por esas experiencias que siempre nos da a los hijos de la creación y que con mucha gratitud, con mucho respeto, siempre estamos a la orden de la luz, a la orden de todo aquello que nos lleve a la felicidad, a la armonía, a la paz, a la tranquilidad, a sentirnos bien en esta existencia. Y en verdad que la vida es uno de los primeros derechos que el ser humano debemos cuidar, ¿no? Que todos los seres humanos debemos proteger. Y la vida no es algo así de por sí, algo solo. La vida siempre está acompañada de vida. Es decir, la vida es un conjunto de acuerdos, de alianzas, de inteligencias que prácticamente estamos unidos por vida. Y bueno, a veces el ser humano como que se descuida de esa unión, de que le rodea vida y todo lo que nos rodea tiene vida. No hay nada inerte en el universo, todo es viviente. Y por lo tanto, aquellos que quizás se individualizan y piensan que solamente ellos tienen vida, bueno, están en un error. Porque gracias a la participación de esa materia inteligente que nos rodea, llámense los mismos alimentos y todas las cosas que hacemos uso de ellas, un lapicero, un cuaderno, todo tiene vida. La vida se manifiesta en lo más microscópico, como lo más gigante, lo más colosal. Y por lo tanto, el Creador lo único que quiere es que respetemos la vida y que disfrutemos también de la vida. El ser humano como que busca solo disfrutar de la vida, pero pocos son los que cuidan la vida. El hecho de alimentarnos mal, no estamos cuidando la vida. El hecho de alimentarnos bien, estamos cuidando la vida. Entonces, la vida es un don, es un regalo que debemos apreciarlo, debemos cuidarlo, debemos protegerlo. Y bueno, la vida también es un sueño que nos ayuda a tener ideales, a tener objetivos, a plasmar lo que para algo hemos venido aquí a este planeta. Por eso que la vida es algo que hay que entenderla, desde la creación misma. Imagínese usted, mírese a un espejo, escudriñese, estudie pues la molécula, los átomos, cada órgano, cada tejido, nada más haga una comparación de su cerebro y compárelo con 1000 computadoras juntas, no se iguala. Pues se igualará en un 10% a 1 millón de computadoras, y esto todavía no es nada. Simplemente la vida, pues prácticamente es un todo, un don, y somos a la vez una réplica, imagínense, de todo lo que existe en el universo. O sea que es como decir que todo el universo está dentro de cada vida, de cada ser, y somos esa réplica. Y por lo tanto, si somos una réplica, debemos levantar nuestra autoestima, sentir que somos hijos de Dios, ¿no? Y bueno, saber llevar adelante todos los obstáculos, solucionar, pasarlos. Por eso dice, feliz el hombre que soporta pacientemente una prueba, porque después de ser probado, va a recibir la corona de la vida que Dios promete a todos los que respetan las leyes, a los que lo aman, ¿no? Es así. Entonces esperemos ganarnos pues ese galardón, después de soportar, después de pasar las pruebas y salir adelante. Y en verdad es un tema que parte de este tema tan importante de lo que es el paraíso en nuestro organismo. También quizás el escritor Miguel de Cervantes Saavedra decía que prácticamente la salud del cuerpo se fragua en la oficina del estómago, ¿no? Y bueno, esas oficinas son los intestinos, donde ahí hay una población de billones de microorganismos. Esos millones de microorganismos, por no decir billones de microorganismos, son los que hacen y realizan una función digestiva adecuada, correcta. Y es lo que nos ayuda a mantener la salud integral. Es decir, que el todo trabaja en armonía por las partes, y las partes se someten al todo para mantener ese equilibrio, ¿no? Entre bacterias, levaduras, es una cantidad de microflora intestinal, ¿no? Los estreptococos, las enterobacterias, los peptoestreptococos, las bifidobacterias, los clotridios, en fin, son una serie de microorganismos que suman un promedio de 400 especies de diferentes microorganismos, y que cuando hay desequilibrio en esta flora intestinal, pues la vida no es posible tampoco, o van a haber síntomas característicos de alguna enfermedad que se puede estar desarrollando simplemente porque no hay la simbiosis, no hay, digamos, el equilibrio en el funcionamiento de estos más de 100 billones, o sea, equivalente aproximadamente a más de 50 veces la población de la Tierra, ¿no? Que está trabajando en nuestros intestinos. Bueno, esta flora intestinal saprófita benéfica, muchos lo destruyen porque a veces se consumen demasiados o se toman demasiados antibióticos o alimentos con demasiados conservantes, demasiados aditivos químicos, cierto tipo de minerales, ¿no? Que prácticamente como las sustancias mercuriales, por ejemplo, ¿qué es lo que malogra la flora intestinal? Vienen a ser las amalgamas en los dientes, ¿no? Así como también si usted tiene alguna enfermedad crónica, alguna infección intestinal, pongamos la tifoidea, y usted es sometido y bombardeado a grandes dosis de antibióticos, porque quizá por desconocimiento de otros medios alternativos, va a destruir parte de esa flora intestinal, y en adelante usted va a tener prácticamente una digestión insana, no va a poder digerir los alimentos, y eso le va a acarrear problemas de gastritis. No va a poder, por ejemplo, digerir la leche, ¿no? No va a poder digerir algún carbohidrato, alguna proteína adecuadamente. ¿Por qué? Porque esa flora intestinal es la que ayuda a esa síntesis. Por eso que debemos regular nuestra alimentación para mantener una flora intestinal. Y si, bueno, hemos perdido esa flora intestinal por una dieta pobre en verduras, en hortalizas, en fermentos naturales, o sea, sobre todo los fermentos como el yogur probiótico, por ejemplo, la chicha de jora, son fermentos muy naturales que ayudan a elevar esta capacidad de la flora intestinal que habita en nuestro organismo, que habita en la boca inclusive, en los intestinos, en el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, en la flora vaginal. Entonces, miren, qué importante es entender de cómo la vida se sintetiza dentro de nuestro organismo a partir de seres microscópicos y que son más de 400 especies de gérmenes y que pues de ahí prácticamente depende la vida, ¿no? Justamente una de las funciones de esta flora intestinal es de desactivar toda sustancia cancerígena. En una etapa inicial, esta flora lo que hace es fortalecer la defensa del organismo para que esa defensa se encargue de neutralizar, por ejemplo, a los radicales libres. La flora intestinal produce antioxidantes en cantidades que a veces no nos damos cuenta. Así como el hecho de masticar bien un alimento, estamos produciendo interferón, inmunoglobulina, o sea, sustancias anticancerígenas, ¿no?, que bloquean inmediatamente los radicales libres. De igual manera, en la flora intestinal es como un laboratorio gigante que se está produciendo las 24 horas todos estos billones de microorganismos inteligentes, defensas del organismo. Están produciendo y sintetizando vitaminas, minerales, una cantidad enorme de nutrientes. Por eso que a veces, hoy en día, cuando el ser humano no consume alimentos integrales ricos en hierro, se va a la anemia, ¿no? Y en este caso, si funciona bien la flora intestinal, no habría problema de carencia, por ejemplo, de vitamina B12, porque la flora intestinal saprófita benéfica produce, sintetiza esta vitamina, la cianocobalamina, que es muy importante para mantener una buena hemoglobina, para mantener el nivel de hierro en la sangre en la forma más adecuada. Entonces, por ese lado, debemos entender de que en nuestro organismo se está sucediendo noche y día desde que nacemos algo maravilloso, algo grandioso. La vida dentro de lo que es lo microscópico, ¿no?, y cantidades de estos seres que suman más o menos un kilo y medio, pero en ese kilo y medio hay más de 100 billones de individuos, 100 billones de microscópicas inteligencias, ¿no?, en más de 400 especies. Entonces, prácticamente, si no fuera por esta flora intestinal, sería una tragedia para la vida del ser humano. No podríamos fraccionar adecuadamente las proteínas, los aminoácidos, no podríamos hacer las conversiones de los carbohidratos en azúcares simples. Bueno, y así sucesivamente, la vida prácticamente no sería posible sin esta flora intestinal benéfica, que, repito, pues es prácticamente el mejor paraíso dentro de lo que es la vida. Y que los seres humanos desconocemos, porque no se nos ha enseñado. ¿A quién le ha enseñado que la de su defensa natural más completa está en la flora intestinal? Se habla de quizás de muchas defensas, pero ¿dónde están? ¿Qué es lo que regula estas defensas del organismo? Y bueno, tenemos ya cada vez más estudios que nos van revelando de que uno de los factores principales en las defensas es el tipo de alimentación que uno consume. Es decir, todo lo que nos pueda colonizar o hasta recolonizar, ¿no?, esta flora, llámese estreptococos, lactobacillus, enterobacterias, bacteroides, bifidobacterias, pectoestreptococos, espiroquetas, enterobacterias, eubacterias, imagínense, no terminamos. Por lo que digo, son más de 400 especies de estos seres pequeñitos, microscópicos, que están haciendo síntesis las 24 horas del día. Entonces, ¿qué les gusta a ellos? ¿Qué alimento les gusta a esta flora intestinal? A algunos les gusta, por ejemplo, la celulosa. Ya hemos hablado, los amilobacter, los bacilos celulosales, les gusta, por ejemplo, la cascarita de los cereales, ¿no? Les gusta el trigo, la quinoa, la avena, solamente su cáscara. Y cuando uno consume el alimento refinado, mata a estos gérmenes. otros les gusta el yogur probiótico, que es riquísimo en esa flora intestinal, ¿no? El yogur probiótico natural. Otro les gusta la chicha de jora, también es muy rica, ¿no? En estos gérmenes así naturales. Y así tenemos el tokosh, también es algo muy natural. Todo lo que fermente, pero en la forma natural. El miso también es otra maravilla de la naturaleza en cuanto a proveernos de esta flora intestinal. Y también el alimento balanceado, rico en verduras, ¿no? Hortalizas, frutas, cereales, es decir, un balance nutricional, pues que sea de lo más simbiótico, de lo más completo, ¿no? En donde en armonía estén las vitaminas, los minerales, las proteínas, los ácidos grasos esenciales, y bueno, y todo lo referente pues a que la vida se mantenga y se multiplique, y se multiplique. Ahora, ¿qué mata a esta flora intestinal? Ya hemos dicho, por los antibióticos, por ejemplo, los aditivos químicos, los alérgenos, ¿no? Las alergias, y esto de muchas formas se manifiesta en la salud del ser humano, el herpes zóster, todas las enfermedades pues inmunodeficientes, ¿no? El SIDA mismo, el cáncer, las aftas, ¿no? Siempre de una u otra forma pues el sistema inmunológico se va a manifestar cuando está muy fuerte, muy sano, y cuando está debilitado. Entonces, lejos de debilitar nuestro sistema inmunológico, hay que hacer que se vuelva más resistente. Por ejemplo, uno de los productos más completos que existen en la naturaleza son aquellos donde haya la clorofila. Y eso lo podemos observar en los animalitos del campo, en los que consumen el pasto, ¿no? Todo el día están consumiendo pasto, pero eso es clorofila. Y eso hace prácticamente que su flora intestinal produzca, fabrique, transmute todos los elementos que su cuerpo necesite a través de esas celdas de energía, como son los biofotones que tiene la clorofila. Entonces, en otras palabras, estos seres microscópicos nos están diciendo que seamos pues, perfectamente seres vegetarianos, vegetus, amorosos, sanos, completos, y bueno, experimentar esas sensaciones prácticamente de felicidad, pero cumpliendo con las reglas, los compromisos que nuestra flora, esa prófita benéfica, lo requiere. Las enzimas son muy importantes para la reacción química pues, de los fermentos, de todos los alimentos, y eso lo encontramos solamente en las legumbres frescas, en las verduras, en las hortalizas, ¿no? No hay otro lugar, ¿no? En una fritura no vamos a encontrar. Entonces, por ese lado, no hay otra salida. Si el ser humano quiere al menos llegar 7 veces al desarrollo de su cuerpo, que son 125, 150 años, o aspire al menos llegar a eso, sencillamente tiene que volcarse a una alimentación de lo paraíso, de lo mejor, ¿no? De lo más sano, de lo orgánico. De lo contrario, pues nuestras células soportarán un tiempo, pero después van poco a poco esas células padeciendo de muchos síntomas, van aminorando consecutivamente la cantidad en nuestro organismo, y como que el organismo se va reduciendo, ¿no? ¿Cierto? A un conjunto de células, pero ya enfermizas, que están esperando también transmutarse, pero que no le damos la oportunidad. Entonces aquí depende de los hábitos, el conocimiento que uno adquiera, la información de nuestro cuerpo, de nuestras células, qué es lo que requieren. Así como requerimos de buenos sentimientos, buenas emociones en la parte mental, también requerimos de nutrientes completos, ¿no? Para que nuestras células puedan desarrollarse y defenderse, bloquear cualquier radical libre, ¿no? Uno de los productos muy buenos también para restablecer la flora intestinal tenemos en Luz Alfa es el SPGOI. El SPGOI es un producto muy completo en biofotones, en clorofila, en minerales. Tiene todos los aminoácidos esenciales, no falta ninguno. Tiene abundante cianocobalamina y bueno, minerales también. Entonces esa es una opción también que tenemos en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Indudablemente que es bastante interesante de comprender a veces las malas digestiones que van a producir malos fermentos, no a producir una fermentación adecuada de todos los nutrientes, son lo que también hacen que la flora intestinal prácticamente no sintetice, ¿no?, los nutrientes que necesitamos. Imagínense, para poder matar, para poder debilitar a más de 100.000 millones de microorganismos, en la cual el 95% de estos microorganismos viven en el tracto digestivo, especialmente el intestino grueso, que es un sistema o ecosistema, diríamos así, lleno de microbios beneficiosos, ¿no?, benéficos para nuestra salud, pues tendríamos que tener ya un desconocimiento terrible de lo que es la vida, de lo que es la salud en el ser humano. Entonces, por ese lado, hay fermentaciones que son muy buenas, y las fermentaciones buenas van a producir, ayudar a que el campo se abra para que se produzcan estos microbios buenos para nuestra salud. Pongamos algo terrible en su destrucción es si alguien por ahí pasa por una tifoidea, ¿no?, o el cólera. Entonces le van a dar antibióticos tan fuertes que esa flora la van a debilitar tremendamente. Y de ahí en adelante, a ver pues si va a tener una buena digestión y va a decir, antes me caía bien, pero ahora después que he pasado de esta enfermedad ya nada me cae bien, tomo un poco de leche, me cae mal, consumo esta fruta, me cae mal, consumo este alimento, me cae mal, lógicamente porque ya no está esa flora intestinal ahí que va a ayudar, digamos, a sintetizar todos los nutrientes. Por eso que debemos buscar alimentos probióticos que sean sanos, que sean naturales, y hemos dicho que es muy importante el yogur probiótico. El yogur probiótico es muy bueno, el miso también. Todos los días se puede tomar un medio vasito de este yogur probiótico, que en la mayoría de tiendas de Luz Alfa se lo expende. Así es, se lo expende y con mucho gusto pues pueden consumirlo, ¿no? Y por ese lado, repoblar esa flora intestinal que muchas veces está mal avenida. De igual manera también pueden, acudir a lo que es a germinar, por ejemplo, en base a hacer una chicha de germinado, ¿no? También esto es maravilloso, ¿no? Hacerse una chicha así de jora, ¿no?, al natural, inclusive no solamente de la maíz jora, sino de la quinoa, ¿no?, que también es muy bueno. Y lógicamente consumir también, que es lo que ayuda bastante a mejorar la flora intestinal, consumo de ajos, de la cebolla, la soya misma, el maíz, todos estos alimentos son probióticos prácticamente, que ayudan a equilibrar, que ayudan a que se forme, ¿no?, esa flora intestinal. Entonces, diríamos hasta cierto punto que el principio, la cuna de todo el sistema inmunológico está en la flora intestinal saprófita, benéfica, ahí donde están esos gérmenes buenos, positivos, ¿no?, intransferibles, y que, bueno, son parte constante en la defensa del organismo. Es como una alianza, ¿no?, una alianza en nuestra salud. Imagínense hacer alianza con buenas fortalezas y no con debilidades, bueno, es lo correcto, ¿no? Pero pues si aplicamos el FODA, ¿no?, en la salud del ser humano, hay seres humanos que vienen genéticamente con un debilitamiento, ¿no?, para estarse enferma y enferma, y como que nunca se sienten bien, ¿no? Eso a veces lo traemos de existencias pasadas o por herencia de los padres. Traemos, ¿no?, un sistema inmunológico bastante bajo, donde uno es presa pues de tantas enfermedades. Pero hay un momento que uno debe darse cuenta de ello y fortalecer esa flora intestinal, fortalecer las defensas, ¿no?, del organismo. Y bueno, y hay pues todos esos elementos, hasta inclusive el complejo B. La levadura de cerveza también es muy buena, es excelente. No toleramos la lactosa, no toleramos la leche, pero hay que degradarla a yogur, ¿no?, y ya la podemos digerir mejor, tolerarla mejor. También hay otros elementos muy buenos que nos van a ayudar, son las algas. Las algas también son muy excelentes, que van a influir en la microflora intestinal saprófita, van a influir en el sistema inmunológico, correcto. Entonces, tenemos, miren, todas esas opciones, pero si no nos interesa nuestro sistema inmunológico, no nos interesa nuestra flora intestinal, bueno, vamos a seguir con los alimentos ahí refinados, procesados, fritos, vamos a seguir ahí con la azúcar blanca, que es un veneno para la flora intestinal, y de paso pues vamos a alterar nuestro sistema nervioso, vamos a vivir con estrés, y la vida es horrible, ¿no?, cuando se desequilibra. Entonces, a consumir, en primer lugar, alimentos con fibra, ya con su celulosa, lo que se conoce los fructoligosacáridos, ¿no?, que son muy naturales, están el ajo, la cebolla, la alcachofa, la espinaca, en todas las verduras en realidad. Y de paso también pues nuestro yogur probiótico, o sea los prebióticos, ¿no?, que se encuentran pues en estos fermentos naturales, ¿no?, en estos fermentos naturales. Prácticamente hay dos tipos de bacterias naturales que viven en nuestro organismo, que son una de las, quizás, las que más en abundancia hay, ¿no? Las bifidobacterias y los lactobacilos. Por ejemplo, cuando se destruyen en la flora vaginal de la mujer por tomar muchos antibióticos, los que controlan a los Candida albicans, que son las bifidobacterias, inmediatamente se desarrollan los flujos vaginales, ¿se dan cuenta? Entonces, eso muy poco se ve. Entonces, en ese aspecto, bueno, estamos aquí para poder compartir todos los estudios que siempre se están haciendo de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo conocernos mejor cada día, de cómo mejorar el estado general de nuestro cuerpo, no solamente pues mejorar el hígado o los riñones o el vaso o la piel o el cabello, porque hay muchas damas o caballeros que andan con las uñas bien pintaditas, ¿no? Pero vayan a verlos por dentro, como dice, hermoseados por fuera, ¿no? Hermosean el cabello, el rostro, utilizan los 7 colores del arco iris, ahí un día se cambian el pelo de un color verde, el otro día azul, celeste, al otro día utilizan ropa negra, al otro día azul, verde, perfumes todos los días, ¿no? Y tiene que ser de Francia, ¿no? Pero pues eso es por fuera nomás, pues, ¿no? Perfumadito por fuera, pero y por dentro, mejor no decimos la palabra, ¿no? Y creo que Cristo sintetizaba mejor cuando decía sepulcros, todavía decía, ¿no?, hermoseados por fuera, pero, ¿no?, podridos por dentro, ¿no? Entonces, hay que buscar la paridad, ¿no? Hay que buscar estar senos bastante equilibrados, ¿no?, por dentro y por fuera, ¿cierto? Sería lo correcto, sanos por dentro y sanos por fuera. Eso sería lo normal, pero no solamente pues darle importancia a la darle importancia a la piel, ¿no? Peor, a la vanidad. Entonces, he ahí aquellos seres que toman conciencia, también se preocupan de lo más microscópico, como son nuestras células, ¿no? Y sobre todo estos 100 billones o 100 mil millones de microscópicas inteligencias. Siempre me pongo en la comparación. Si imagina, un gobernante no puede con 30 millones de habitantes o 200 millones de habitantes, ahora menos será pues que le den de gobierno los 6.000, 7.000 millones de habitantes de todo el planeta, un solo gobierno. Ahora imagínese que a usted le den 50 veces la población de la Tierra, más de 100.000 millones de seres humanos para que los gobierne. Bueno, ese gobierno lo tiene usted en su cuerpo, en su flora intestinal. Son 100 mil millones de microscópicas inteligencias de gérmenes benéficos para nuestra salud. Usted ni siquiera se los han presentado, menos los conoce. Recién creo que está escuchando usted. Entonces, esto es muy importante para que usted tome conciencia y respete su cuerpo, respete esa flora intestinal, que de ahí depende su sistema inmunológico. De ahí, de esa flora intestinal saprófita benéfica, depende la salud integral, depende de su herencia, depende los genes que usted va a futuro a heredar a sus hijos. De lo contrario, simplemente pues tendremos que aprender del maestro del dolor. Definitivamente que es así, ¿no? El famoso ayayay, creo que nadie quiere ayayay, ¿no? Todos queremos, así como aquí nuestro editor Ferrúa está alegre, contento. Él nos dice, su flora intestinal está pero de lo mejor. Quisiera todo el día estar cantando alegre, está con su cuerpo calientito, disfrutando de la vida, ¿no? Porque la idea es pasarla bien, pues, ¿no? Pasarla bien en esta existencia, disfrutar de la vida, ¿no? Disfrutar significa, pues, comer fruta bastante y, bueno, y darles un abrazo, pues, a cada de estos microorganismos, ¿no? Que nos acompañan, ser gratos. Y la mejor forma de ser gratos con esta flora intestinal simplemente es de respetar la ley de la naturaleza y proveer, pues, a cada célula, a cada microorganismo de nuestra flora intestinal, proveerle, pues, todos los nutrientes que la naturaleza nos brinda. Acá no falta nada. Lo que falta es dejar de ser egoísta. Eso es lo que falta en el ser humano. Imagínense, a veces no nos acordamos ni de Dios siquiera cuando consumimos un alimento o queremos hacer una empresa, realizar una acción, un trabajo. Menos nos vamos a acordar, pues, de lo que no vemos adentro, de esos 100 mil millones de microorganismos que están a nuestro cargo y que prácticamente nos defienden contra las infecciones, que nos ayudan a que la digestión sea la más adecuada, que contribuyen a que el organismo funcione adecuadamente, que ayudan a la formación de muchas vitaminas, de muchos minerales que nos faltan, que nos estimulan constantemente el sistema inmunológico. Es decir, pues, sencillamente, la vida es maravillosa, ¿no? Cuando uno la va comprendiendo, y sobre todo la vida que nos acompaña, ¿no? En nuestro interior. Pues nos hemos preocupado también. Están, pues, el SPGOI, para comenzar, ¿no? El SPGOI contiene, millones de celdas, ¿no? Con mucha energía, mucha caloría, que nos van a proporcionar muchas calorías, ¿no? Y eso uno lo demuestra cuando uno lo consume, este producto, y cómo uno va a sentir mucha vitalidad, mucha fuerza, ¿no? Mucho vigor. El SPGOI de Luz Alfa. Después también la levadura cerveza sin excipientes también contribuye a que se mantenga bien nuestra flora intestinal. El yogur probiótico, que, bueno, en todas las tiendas siempre se distribuye, un yogur muy especial, diríamos así, de tipo casero, pero con todas las bifidobacterias, con todos los termófilos, los estreptococos, cinco prácticamente, de los más principales huéspedes que son parte de nuestra flora intestinal. Ahora, hay vacunas que también expenden en el mercado, ¿no? Hay vacunas, quizás la vacuna Gela, hay muchas vacunas en aquellos que han tomado tantos antibióticos y que han destruido su flora intestinal. Bueno, también pueden ayudarse de una u otra manera a buscar nuevamente ese equilibrio, ¿no? De su flora intestinal. Bueno, nos están indicando que pasamos a unos mensajes importantes y regresamos también con vuestra participación, vuestras llamadas. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos naturales, Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. SP GOI de Luz Alfa. Fortalece el corazón, equilibra la presión arterial, evita problemas cardíacos. Protege el hígado y los riñones, eliminando toxinas del organismo. Ayuda a recuperar la memoria y desarrolla el crecimiento muscular. Regula los niveles de colesterol en mujeres. Evita los problemas asociados a la menopausia y menstruación. mientras que en hombres previene las enfermedades de la próstata, actuando frente a la impotencia. SP GOI además normaliza los niveles de azúcar en la sangre. SP GOI, elemento clave con beneficios para la salud. SP GOI de Luz Alfa es un producto de Acción Comprobada. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En San Juan del Lurigancho, Avenida Los Próceres de la Independencia 1555, a un costado del Colegio Pitágoras. En San Juan de Miraflores, Avenida San Juan 934, a dos cuadras de Luz del Sur. En Surquillo, Avenida Angamos Este 880, frente al Banco de Crédito. En Ate Vitarte, Avenida Nicolás Sayón 6600, Urbanización Villa Vitarte, a media cuadra del Grifo Tokio. Y en Lince, Avenida César Canevaro 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central Telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa, de Acción Comprobada, para toda la familia. Cada vez estamos más cerca de usted. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bueno, vamos a las llamadas inmediatamente a las líneas programadas. Adelante. Desde Breña. Bueno, sí. Quisiera formularle dos consultas breves. Primero, que ya he adquirido el tunelín. Qué bien. También he conseguido la paleta de tuna. Ahora quisiera combinar los dos y quisiera saber cómo lo administro. Es para limpiar los nefronas, los riñones, como preventivo. Y la segunda, doctor, la segunda consulta es ¿qué beneficios voy a tener con la toma del tunelín, que me parece excelente? Sí, indudablemente que sí. Correcto. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo ya cerca de 60. Cerca de 60 años. Muy bien, con más razón. Vamos a ayudarle, ¿ah? Ya, gracias, doctor. Manténgase usted en sintonía. Bueno, vamos a continuar entonces con la recepción de llamadas. En este espacio de la medicina integral de Luz Alfa, 472-3110 y 472-3184. Y los que nos llamen del interior del país pueden hacerlo al 472-3383. Pasamos a la siguiente llamada. Adelante. ¿Aló? Aló, doctor. Buenos ¿Cómo días. Está? ¿De dónde nos está llamando? De Villa El Salvador. Villa El Salvador. Adelante con su consulta. Doctor, ¿sabe qué? Yo quería preguntarle que el doctor Jiménez, por favor, a ver si me puede dar su dirección, porque quiero consultarme con él. No se preocupe, vamos a brindarle en este momento el número de teléfono para que usted pueda comunicarse con la central, ¿ya? Ya, doctor. Gracias también por su llamada, su contacto. Y bueno, anote usted el 471-9815, es la central telefónica para que le puedan atender, 471-9815, ¿no? Entonces, son todas las citas, las consultas, y también para que a veces usted necesita saber algún centro de distribución de los productos naturales de Luz Alfa en algún lugar lo más cercano a su casa, a su hogar, pues ahí puede hacerlo, ¿ya? Y anotar, bueno, los que ya se brindan aquí en este espacio. Bueno, vamos entonces a proseguir con la otra línea. Adelante. Me llamo de San Miguel. Muy bien, adelante con su consulta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Una consultita. Sí. De antemano le agradezco por su respuesta. Doctor, mire, sí. Mi esposo hace un mes más o menos tuvo neumonía. Entonces él está ahorita con tratamiento con antibióticos. Ya. Y quisiera ver con qué le podemos ayudar para reforzarle con la medicina de Luz Alfa, ¿no? ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 47 años. Uh-huh. Sí, por favor, doctor. Ya, no se preocupe, vamos aquí a ayudarle a que pues prácticamente normalice todas las funciones de su vía respiratoria. Sí, pues, porque me han dicho que el tratamiento es largo, que inclusive sí, sí. Puede ser algo de un año, más o menos, no sé si será cierto. Claro, hay elementos regenerativos muy importantes que necesita, ¿no? Así que vamos a ayudarle, ¿no? Ya, doctor, muchísimas gracias. A usted también le agradecemos por su contacto, su llamada. Y pasamos inmediatamente al otro contacto. Adelante. Doctor. Bienvenida. ¿De dónde nos llama? Estoy llamando de San Martín. Mire, doctor, le quería decir una consultita. Mi hija, por bajar de peso, está tomando mucha agua. Ya. Ah, y entonces, no sé si será por el agua, pero ahora le empezó con dolores de cabeza ya hace un mes. Yo le he llevado al médico y le he hecho todos sus análisis, e inclusive le hemos sacado, la doctora como le dolía la parte frontal y siempre amanece constipada en las mañanas, ahora ya no. Ya. Pero en la radiografía la doctora dijo que posiblemente tenía infectada acá las cosas de acá, me dijo posiblemente sea sinusitis. Posiblemente me dijo, ¿no? Pero me mandó un tratamiento, inclusive yo le compré el Nogalín con el propóleo. Sí, correcto. Ya, pero los dolores en la mañana le agudizan, por decir, bajito, y después en la noche le aumentan los dolores. Ya, ¿ella antes de tomar mucho líquido también tenía dolores? No. Ya. Por bajar de peso tomaba mucha agua. ¿Y ha bajado de peso? Sí, ha bajado de peso. Por eso yo le hice sus análisis. Su hemoglobina está muy bien. En orina sus exámenes está muy bien. ¿Cuántos años tiene? Tiene 16 años. 16 años. Bueno, sí. Todavía está en formación, ¿no? Ajá. Pues capaz hay mucha precipitación de minerales en su organismo, ¿no? Cuando se toma demasiado líquido, pues se precipitan. O sea, prácticamente se entra en un estado de descalcificación, de desmineralización. Vamos a ayudarle, ¿eh? Doctor, otra pregunta. Sí. ¿La leche de ajonjolí se va a servir? No, ninguna leche vegetal se va a servir, salvo pues la de soya, ¿no? Ah, ya, solamente la tuesto así un poquito, me dijeron que lo sufrían. Claro, o mucho mejor remojarlo de un día para otro. Ok, ya, doctor, gracias. Muy bien, le agradecemos por su contacto, su llamada. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente llamada. Adelante. Tengo mi prolapso, no está mucho, sino sería necesario operarme o cómo podría ser. ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos está llamando? De San Juan de Lurigancho. Y una cosita, ¿y sabe qué? Y como a veces me gusta la leche de soya y me han dicho que la soya es dañina. Ya. Por eso la estoy consultando. Muy bien. ¿Será necesario operarme mi prolapso? Porque no está mucho, ¿no? Indudablemente está en primer grado seguramente, ¿no? Sí. Ya, muy bien. ¿Cuántos años tiene? 5-2 tengo. Ya, 52. Muy bien. Vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, muy amable. A usted gracias, también. Le agradecemos gracias, por su contacto, su llamada. Sí, indudablemente. Bueno, hay muchas controversias hoy en día, ¿no? Con respecto a los nutrientes, los alimentos. Y indudablemente que también hay y grandes intereses, por cierto, ¿no? Grandes intereses en que, digamos, se imponga la alimentación occidental, la alimentación, digamos, rica en grasas saturadas, en enfermedades, ¿no? Y que no se imponga la alimentación vegetariana, la alimentación natural. Entonces, esto es un detalle muy importante que debemos tomarlo en cuenta. Vamos con otro contacto, otra llamada. Adelante. Doctor, buenos días. ¿De dónde nos llama? De La Victoria, doctor. Adelante, bienvenido. Una preguntita, doctor. Mire, mi papá tiene 81 años y le han sacado una radiografía y le ha salido que tiene agua en los pulmones, pero le han mandado una biopsia y han salido células malignas y las que tiene. Quisiera que me ayude, si puede haber algún producto natural para darle. Ya. Ya no, doctor, por favor, ayude. Muy bien, no se preocupe, me dice 81 años, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Bastante tos. Sí, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, doctor. Manténgase en sintonía. Seguimos aquí con sintonía total. A la siguiente llamada al 4712-3110 y también al 4712-3184. Adelante. ¿De dónde nos llama? Llamo de acá de San Juan del Urigancho. Doctor, yo el día sábado me fui a comprar un medicamento, como sufro un poquito de la gastritis, y de la piozán. Después me recomendaron encías de papaya. Ya, pero quisiera hacerle una pregunta. Como ya casi mi gastritis no es un ardor que tengo, sino depresivo, quisiera preguntarle si yo podría tomar el yogur probiótico. Y aparte también estoy tomando el tocus, ¿no? Y porque a veces se me antoja tomar algo de yogur, algo, pero no sé si es factible tomar ese medicamento. Ya. ¿Y siente usted ardor, dolor? Poco, lo que tengo es un poquito de náusea nada más. Ah, náuseas. Sí. ¿Amargor de boca? Sí, tuve ardor de boca, pero con la encía de papaya que me está dando, que me dio la señorita, me está calmando. Ah, qué bien. Porque a veces, sí, sino el único doctor que cuando tomo el lápiz san, un poquito que me incomoda, pero ya me calma ya, pero ya no tengo esos eructos ya continuamente, ¿no, doctor? Correcto. Entonces, sí, muy bien. Podría tomar el... ¿Cuántos años tiene? 53 años. 53 años. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, doctor. Le agradecemos por su contacto, su llamada. Y seguimos con la otra línea, a lo Sintonía Total. ¿De dónde nos llama? Sí, de San Juan del Urigancho. Mi nombre es Carlos. Adelante, bienvenido. Doctor, ya estoy en fase 6, como se dice, 60 años, ¿no? Muy bien. Entonces, ya me he hecho el examen de la próstata, como ha salido bien, pero como mi papá falleció de cáncer al estómago, entonces me han dicho que me haga la endoscopía, después colonoscopía. Ya. También quería hacerme exámenes de los riñones porque me orina un poquito que viene con espuma, ¿no? Ya. Y no sé si usted también por ahí me indica qué debo tomar mientras tanto para ese signo de la espumita, ¿no? No sé. Ya, si sí, viene. Sí, hay un poco de pérdida de proteínas por ahí, ¿no? Entonces, las noches cuántas veces quería, doctor, más bien que usted me indique si en el centro hay especialista para que me hagan todos exámenes para pasarla bien ya el resto la parte que claro me queda, acuérdese, ¿no? Que usted de acuerdo a su crecimiento no, total, que son los 25 años, tiene 7 veces la opción más de poder vivir, o sea, para que llegue a los 150 años todavía le faltan prácticamente 85 años. Sí, pues, doctor, y más que todo quisiera de repente tener una cita con usted para que me indique toda la alimentación y todo lo que debo regirme para seguir para adelante. Porque, no se preocupe que le vamos a duplicar su salud. Sí, muy doctor. Bien, le agradecemos por su llamada. Ya, gracias. Ya, a usted también. Sí, muy interesante estas inquietudes, estas preguntas. Por restablecer la salud del ser humano. Todos buscamos restablecer la salud. Nadie quiere estar en deficiencias, en desequilibrios. Y bueno, vamos inmediatamente con esta otra llamada. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos llama? De San Juan del Urigancho. Bueno, tenemos sintonía total en San Juan del Urigancho. Adelante. Sí, doctor, disculpe. Tengo un familiar, mi hermana, que tiene cáncer al seno. Ya. Está tomando Sican. Está yendo bien, ¿no? Inclusive se ha puesto a trabajar todo, pero ahora se ha puesto un poco amarilla sus manos, sus ojos un poco amarillos son. Ya. Pero está yendo bien su tratamiento, ¿no? Está tomando verdura, fruta, todo lo que le ha indicado. Qué bien. ¿No? El SPGOI también está tomando, la hoja de coca para los huesos, la harina. Bien. Y ahora, ¿qué podría hacer? Y también se está haciendo esa desintoxicación iónica celular, ¿no? Excelente. Y le ha salido, quería que me diga qué significa, no, le ha salido negro, medio verdoso y con espuma. Ya. A ver qué le puede indicar, doctor, por favor. Le escuche por el radio, ¿eh? Ya, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿eh? Y bueno, es interesante, ¿no? El Sican, cómo controla totalmente el avance de estas células cancerígenas y bueno, y un tiempo para que se normalicen ya las funciones de cada célula en el organismo. Bueno, y prácticamente el problema solucionado. Bueno, nos indican aquí que vamos a unos pequeños mensajes inmediatamente y regresamos con las respuestas, la importancia de la paleta de tuna, ¿no? En las nefronas de nuestros riñones, el tunalín. De igual manera también los problemas de la neumonía, porque hay que cuidarse en los momentos fríos de pasar de un ambiente

Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. AR Plus de Luz Alfa es un gran fortificador de las articulaciones. Es un producto indicado para el tratamiento de la artritis y artrosis. Además, AR Plus es para tratar la inflamación de la próstata. Regula la presión alta. AR Plus, atomizado, ayuda a disolver los depósitos de calcio y ácido úrico que causan la artritis. AR Plus contiene sodio, potasio, calcio, fósforo, azufre, magnesio, hierro y vitaminas A, B, C y E. AR Plus es un producto de Luz Alfa, de acción comprobada. En su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. Benditas hojas de coca. Buenos días, niños y niñas. Buenos días, profesora. Uy, uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, falta fuerza. Buenos días, niños y niñas. Buenos días, profesora. Ah, muy bien. Ahora sí. Para el desayuno de hoy, les tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa, profesora? Hoy vamos a repartir coca. ¿Coca-Cola, profesora? Coca-Cola, no, no. La Coca-Cola es mala. Tiene un ácido negro que daña la barriguita. Ya verán lo que les traigo. ¡Pancitos de coca para todos! ¡Pancitos de coca! ¡Sí, es riquísimo! ¿Quieren probar? ¡Eso! ¡Pásale, pásale, compañerita! El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, ha propuesto incluir la coca en el desayuno escolar que reciben los niños y niñas. Las hojas de coca tienen más calcio que la leche y más fósforo que el pescado. El ministro, de origen aymara, dijo que el uso de la coca como alimento es parte de las políticas que analiza el nuevo gobierno boliviano para reivindicar el valor de esta planta. El gobierno de Evo Morales lleva adelante una campaña internacional para despenalizar la hoja de coca, que tiene usos alimenticios, medicinales y tradicionales. Pero eso es muy peligroso. ¿Peligroso? Con la coca se hace cocaína. ¡Ay, señor, señor! Con la coca se hizo la Coca-Cola y nadie la prohibió nunca. Bueno, bueno, bueno, pero una cosa es una cosa, sí, y otra cosa y otra es otra, sí. Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. No confunda la gimnasia con la magnesia, ni la coca con la cocaína. Es lo mismo que usted me diga que con las uvas se hace el vino y con el vino uno se emborracha. Entonces prohíban las uvas, pues. Bueno, bueno, bueno, en eso sí usted tiene razón. Claro que tengo razón. Las hojas de coca son una maravilla, señor. Un regalo de la naturaleza. Las hojas de coca, masticadas desde siempre por los indígenas de los países andinos, como Ecuador, Perú y Bolivia, sirven para combatir el frío y la fatiga. El gobierno boliviano se ha propuesto sacar a la hoja de coca de la lista de las drogas prohibidas e incorporarla a la lista de las plantas medicinales. Lo que hay que eliminar es el narcotráfico, no la coca. El narcotráfico no forma parte de la cultura indígena. Es una basura que nos ha llegado de Estados Unidos y de Europa. Y ahora, niñas, niños, a tomar el desayuno. ¡Yay! Ya, tomen, tomen su pancito. Eso, no se quiten, para todos hay. Panes con harina de coca, galletas, dulces, gaseosas, infusiones, mil usos alimenticios y mil usos medicinales. Además, las hojas de coca se emplean en las ceremonias religiosas de las culturas andinas. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivínenme la suerte, compañero de la vida. Entonces, niñas, niños, ¿un pancito de coca? ¡Sí! Adivinen la suerte. esa muchacha me quiere. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Y continuamos aquí en este espacio de todos los días, un espacio dedicado siempre a la naturaleza, a usted, a normalizar todas las funciones orgánicas, a volcar el equilibrio nuevamente perdido en usted. Y bueno, esto y mucho más todos los días, aquí en diferentes horarios, 6 de la mañana, 11 del mediodía y también a las 3 de la tarde. Y bueno, vamos a continuar con la respuestas, vamos a continuar aquí con las respuestas a vuestras llamadas y nos vamos directamente hacia Breña, nuestro caballero de 60 años que tiene muchas ganas de vivir, pero quiere tener una buena próstata, quiere tener pues esos riñones que trabajen bien, esas 2 millones de filtros renales. Y bueno, ha escuchado y bueno, ya tiene inclusive su Nogalín de Luz Alfa y quiere combinarlo con la paleta de tuna, ¿no? Una, digamos, en ese aspecto, una planta, bueno, se le llama el nopal también, ¿no? Bueno, en otros países tiene otros nombres, pero acá lo conocemos más como el nopal, ¿no? O la paleta de tuna, o la penca de la tuna. Bueno, por principio, pues, el Tunalin es un producto excepcional, es un producto que contiene una serie de elementos naturales, por cierto, desde el ácido málico, ciertas sustancias como son las apuntinas, que ayudan, en este caso, como dializadores naturales de los riñones, o sea, a limpiar los mucílagos, que son forma de proteínas muy importantes, materias albuminoides, un tipo de glucosa de fácil absorción, y bueno, prácticamente es un producto muy bueno para aquellos que están en los problemas con insuficiencia, inclusive renal. Entonces, desde ese punto de vista, puede uno acompañarlo con la paleta de tuna. Es decir, usted remoja en un litro de agua de malva, mucho mejor si le agrega unas 2 a 3 cucharas de fariña, que en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa ya se expende. Es un derivado de la yuca, parecido a la papa seca, ¿no? Y bueno, todo esto se remoja junto con 20 centímetros de la paleta de tuna en trozos y hasta el siguiente día. Y el siguiente día se lo toma como agua de tiempo. Prácticamente es un líquido muy sabroso, refrescante, de fácil digestión y que comienza a ayudar, digamos, a que los riñones comiencen a normalizar en todas sus funciones. Pero no solamente es bueno para eso, ¿no? En otros países, por ejemplo, sin saber los beneficios de la paleta de tuna, la consumen, ¿no? Bastante. Por decir, en México, pues preparan unas exquisitas tortas, ¿no? Allá, de paleta de tuna, ¿no? Y lo consumen en enrollados, inclusive en guisos. Pero acá en nuestro país, no. No es la costumbre. Y bueno, pues hay que hacerla. Las costumbres buenas de otro país hay que recogerlas, ¿no? Porque son salud. También cuando uno va a otros países, pues hay unas, lo que llaman las arepas de maíz. Son muy exquisitas, muy nutritivas, ¿no? Algunas con queso, otras así solas. Y bueno, son buenas costumbres, ¿no? De igual manera, a veces el maíz lo hacen hervir con leche, qué sé yo, y también lo venden por vasitos, ¿no? En trozos, como si fuera mote con leche, algo así. Entonces, en este aspecto también la paleta de tuna sería bueno hacer la costumbre, porque aparte de ser refrescante, muy nutritiva, ayuda a que las nefronas, las unidades básicas del riñón, se restablezcan en su funcionamiento y uno puede prevenir muchos males, muchas enfermedades, ¿no? Entonces, por ese lado, son muchas las formas de consumir esta planta, ¿ya? No solamente así como lo recomendamos, sino también puede ser un ceviche de paleta de tuna, muy exquisito, o en este caso hacerlo hervir y hacer consumir un guiso, que también es excelente. Entonces, la paleta de tuna o el nopal prácticamente tiene una fama enorme, ¿no? Para el problema renal, para los problemas renales, sino que también para las articulaciones, para los problemas de la digestión, porque tiene bastante mucílagos, ¿no? Es como un emoliente, actúa como un emoliente este mucílago, cuando también hay problemas de hinchazones. Usted se lo aplica rayado, ya saque el gel y se lo aplica en la zona donde hay inflamación en forma de cataplasma, va muy bien. Asimismo, estas pencas son muy buenas por la cantidad de proteínas que contiene. Y bueno, hay que remojarlos de un día para otro, de preferencia no hacerlo servir, ¿no? No hacerlo servir. Entonces tome conjuntamente pues un vaso de esta paleta de tuna con 2 cucharas de tunalín. Tómelo antes de cada alimento 3 veces al día y va a ver usted el resultado maravilloso. Al principio va a actuar orinando un poco más de lo frecuente, que eso es muy normal porque es un diurético muy importante, y después ya se va normalizando, ¿no? Entonces aprendan a limpiar, pues desintoxicar los riñones tomando su agüita de paleta de tuna. Después nos vamos hacia San Miguel. Bueno, la esposa preocupada por el esposo que ha padecido de una neumonía. Entonces hay que cuidar bastante los pulmones, ¿no? ¿Cuáles son las causas de una infección, ¿no?, a los pulmones? Primero, a veces en lugares donde hay aire demasiado infectado, lugares donde no hay movimiento, no hay flujo de aire, no hay ventilación. Entonces ahí se puede infectar, ¿correcto? Después también aquellos que padecen de cierto tipo de infecciones en el cuerpo, en el organismo, que son alérgicos, también son otra de las causas, ¿no? Pero más es por virus y bacterias. Y también hay que cuidar bastante hoy en día las neumonías por hongos, ¿ya? Sobre todo ese honguito, el Histoplasma causalum, que es bastante frecuente, ¿no? O los blastomicosis también. Entonces sería importante en estos casos aquí tomar medidas así bastante, digamos, hasta cierto punto radicales, porque los pulmones pues son los pulmones, ¿no? Sin la respiración no podemos vivir. Entonces para esto vamos a recomendarle aquí el consumo del ajo en forma continua y casi permanente. Por decir, a diario, que comience a consumir de 2 a 3 a 4 dientes de ajo con limón. Lo pone bien chiquitito con limón y lo deja remojando unos 10 minutos, 15 minutos. Y después ya lo consume de preferencia con el guiso, con la sopa. Después que lo va ya aceptando de 3, 4 hasta llegar a una cabeza diaria con un trozo de cebolla cruda. Mira, en forma muy natural. Y lógicamente tome su savia de plátano con el propóleo y la copaiba. 2 cucharas de savia de plátano con 30 gotas de propóleo de luz alfa y 3 gotas de copaiba. Esto cada 4 horas, así cada 4 horas. Y va a ver usted cómo esa congestión pulmonar va desapareciendo, síntomas de dolor de pecho, a veces mucha tos, mucha mucosidad, se irrita la garganta, se inflaman los ganglios linfáticos, las uñas a veces se tornan un poco moradas, en fin, son muchos síntomas que puede generar los problemas de la neumonía, que puede ser bacteriana o vírica. Hay bastantes pacientes que nos llegan así y bueno, pues lo que hacemos es recomendarle tratamientos de acción comprobada para esa inflamación del tejido pulmonar y bueno, brindarles pues lo mejor de la naturaleza a través de productos naturales luz alfa, como es en este caso especialmente la stevia, la stevia de plátano y también el propóleo, ¿no?, y la copaiba. Para que fortalezca su sistema inmunológico, dele también el SPGO y de luz alfa. 2 cápsulas con los alimentos 3 veces al día. ya dos veces o hasta tres veces al día. Y bueno, que practique un poco de respiración, caminata, esto es muy importante, ya hasta que vaya normalizándose en todas sus funciones. Después nos vamos a San Martín de Porras, bueno, nuestra dama pues que, bueno, ha tomado, que quería adelgazar y ha tomado demasiada agua. Indudablemente que el exceso de agua pues precipita en el organismo la eliminación de muchos minerales, ¿no? Entonces el problema pues es a veces la finalidad que se quiere conseguir bajando de peso, pero puede malograr también los riñones, ¿no? Cuando hay exceso de agua, hay casos, no muchos, pero hay casos hasta de insuficiencia renal, el síndrome nefrótico, problemas, digamos, congestivos, la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, puede acumularse líquido, ¿no? En el caso de los problemas de ascitis en la vena porta, por problemas hepáticos, por consumir demasiado líquido, demasiado agua. Entonces, en este aspecto, lo que ella ha producido en su organismo viene a ser una especie de intoxicación hídrica, ¿no? Y lógicamente que esa intoxicación hídrica, demasiado consumo de agua, le ha llevado a esas cefaleas, esos dolores de cabeza, las náuseas, los vómitos, a los cólicos abdominales, bueno, y un estado de debilidad, ¿no? Y hay casos de damas que incluso llegan a las convulsiones, imagínense, estados de coma. Mire, o sea, la cosa es seria cuando pues uno está, que es como estar ahogando el organismo, ¿no? Es como sufrir de un ahogo, ¿no? Estar toma y toma agua y toma, no quiero agua, pero sigo tomando agua. Ya no quiero, pero sigo tomando agua. O sea, pues es un síndrome de una especie de aquí ya de, digamos, de fanatismo, si se puede decir así, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, aparte de que hay una precipitación de muchos minerales, en especial el sodio, ¿no? El sodio. Y bueno, entonces para esto, pues tiene que normalizar sus funciones, tiene que más bien ir bajando, de golpe no se puede, ir bajando nuevamente el consumo de agua. Y más bien tomar el SPGOI, le haría bastante bien, unas dos cápsulas de SPGOI tres veces al día. Dele nuevamente su lenteja, su garbanzo, dele pues alimentos balanceados, ¿no? Para que ella no ni suba ni se desnutra, dele mitad crudo, mitad cocido. Ese sería el orden a seguir para que guarde un equilibrio y no vuelva nuevamente pues a subir de peso, en el sentido pues de que ella se sienta en el espejo que estaba mejor así, pero al borde de la muerte, no importa. A estar pues un poco subida de peso, ¿no? En los varones también afecta, el mucho consumo de agua afecta al páncreas, ¿no? Afecta a la próstata, ¿no? Y la tiroides, ¿no? Entonces esto pues debe controlarse y necesita diálogo y bueno, la asesoría de un buen psicoterapeuta. Después, en cuanto al el problema de posiblemente tenga sinusitis. Más que la sinusitis es la intoxicación hídrica, ¿no? Que ella lo tiene por exceso de agua, ¿ya? Más que eso, de acuerdo a los síntomas que nos está indicando, ¿no? Entonces, pero no está mal, de todas maneras, determinar si hay una inflamación en los senos con una plaquita para determinar pues, si tiene o no tiene sinusitis. Si tuviera, pues hágase lavados con la orinoterapia tres veces al día. Y tome la savia de plátano también, dos cucharas de savia de plátano con 30 gotas de propóleo cada 4 horas, ¿ya? Y con eso le vamos a ayudar. Después pasamos a San Juan del Lurigancho sobre el prolapso, ¿no? Al parecer está en primer grado el prolapso y de una u otra manera, bueno, necesita tratarse, ¿no? El problema es cuando llega ya al tercer grado, ahí es un poco más fastidioso porque prácticamente el útero puede invertirse, ¿no? Y bueno, hay un riesgo de hernia, ¿no? En estos casos, porque ya el desplazamiento es prácticamente total de su posición normal, ¿no? Entonces, para esto le vamos a recomendar que se ponga una fajita tres veces al día, y si es posible duerma, pero en una forma adecuada, ¿no? También aquí recomendamos cierto mecanismo de ponerse, por ejemplo, antes de acostarse de cabeza en la cama y las piernas suspendidas hacia arriba y hacerle ligeros masajes. Ponerse un suspensor durante el día. Baños de asiento ya, en agua de malva, por lo menos 2 a 3 veces al día. También le ayuda bastante a que poco a poco se restablezca el útero, ¿no? Y vuelva a su normalidad. Para que fije mejor sus tejidos, tome usted estos extractos muy buenos de 2 tomates licuados con 1/4 de pimiento y zanahoria, y extracto de zanahoria. Esto puede tomarlo una sola vez al día, para que fortalezca sus tejidos. Usted se pegó y no se olvide, 2 cápsulas con los alimentos, 3 veces al día. Después, en cuanto pues al problema de la soya, bueno, aquí sí, quizás hasta sería importante hacer un programa, ¿no?, en base a la soya. Indudablemente que la soya, como todas las legumbres, hasta las frutas, todas, sin excepción, tiene sustancias que no son nutritivas, ¿ya? Todo. ¿Y eso por qué? Porque necesitan también defenderse, ¿no? Necesitan, todos los vegetales en la naturaleza necesitan defenderse. Y tienen sustancias químicas, en el término, pues, que no son nutritivos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hay ciertos elementos fitoquímicos, ¿no?, que contienen la soya, ¿no?, y que bueno, no son pues los nutrientes adecuados, pero por otro lado, esos antinutrientes se los saca remojando la soya, así de simple, ¿no?, remojándola de un día para otro, o en este caso como germinados. Por ejemplo, la soya tiene bastantes fitoestrógenos naturales. Ya tiene una acción similar a los estrógenos. ¿Cuáles son? Las isoflavonas. Y eso es bueno, ¿no?, para nuestras damas que necesitan de estas dos, sobre todo, fitoestrógenos naturales, como son daiceína y la geniceína. Entonces, en ese aspecto no tiene efectos indeseables, ¿no? Más bien ayuda a que se fortalezcan los huesos, a que se fortalezca el sistema nervioso, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Los fitoestroles también son muy buenos para reducir el colesterol en la forma muy natural. Y bueno, ¿qué más? Tiene vitaminas también, tiene muchos minerales. Así que si usted quiere quitar todas esas sustancias que no son nutritivas, folatos, flavonas, etcétera, puede quitarlo simplemente remojando la soya, ¿ya? Remoja la soya, igual que la quinoa. También diríamos que la quinoa es altamente venenosa, pero no es así. Tiene una sustancia que, remojándolas, ¿no?, que son las saponinas, automáticamente se anulan, se desactivan. Y esas saponinas, pues, son sus protectores naturales. Acuérdense que la papa, en sus inicios, hace mucho tiempo atrás, en la época de los incas, antes de ello, era venenosa. Nadie se atrevía a consumir papa, ¿no?, porque han tenido que irla tratando poco a poco este tubérculo, y ahora, bueno, pues ya no reviste veneno, salvo que usted consuma la papa con sus hoyitos, ¿no?, que le va saliendo los gérmenes, ¿no? Y esa es venenosa, esa papa. Hay que quitarla, ¿no? Hay que quitarle. Cuando va una papa, comienza ya a germinar, prácticamente ya no sirve, ¿no? Es algo que le quite, pues, esos brotes, ¿no? Porque, bueno, desarrollan ciertas sustancias antinutricionales. Y así, todos los elementos de la naturaleza se protegen, ¿no? Es como el choclo, ¿no? El choclo, pues, es muy bueno. Bueno, también tiene sus antinutrientes. En este caso, bueno, para sobre todo los pacientes diabéticos, ¿no?, le dispara la glucosa, pero de una forma veloz y rápida, pero por el que está sano, no, ¿ya? Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta los ácidos grasos esenciales que tiene, y bueno, entonces, por ese lado, es un buen preventivo del cáncer, ¿no? Eso está demostrado. El Instituto mismo del Cáncer de Estados Unidos le está dedicando mucha atención al efecto anticancerígeno que tiene la soya. ¿Por qué? Por justamente las isoflavonas que contiene. Igual también para el cáncer de próstata, ¿ya? Para el cáncer de próstata. Bueno, la soya aporta, por decirles, más de un 30-35% de proteína. La carne con todas sus toxinas no pasa del 18%. En cambio, la soya pues supera los 35-38%, ¿no? Y en ese orden pues debería emplearse mucho en la alimentación, pero repito, generalmente está manipulada. Los grupos de corporación manipulan a este cereal, ¿ya? ¿Para qué? Para ganado de engorde, pues, para aves. Ahí sí lo dan con cáscara y todo, ¿no? Lógicamente que resulta tóxico para el ave y tóxico para aquel que lo consume. Entonces, para pérdida de calcio, para deficiencias hormonales, pues la soya, así como le digo, en la forma natural, no es mala. Entonces, es una guerra, pues ahorita, casi sin cuartel, entre el vegetarianismo y el no vegetarianismo, es decir, entre las transnacionales que se llenan los bolsillos vendiendo todo tipo de carnes, de grasas saturadas, de aceites transgénicos, de alimentos como la soya transgénica, por ejemplo, que hay que consumir la chusquita, la nacional, no la transgénica, y bueno, y todo pues lo que la naturaleza nos brinda. Después nos vamos hacia San Miguel. Bueno, no, ya le respondimos el problema de la neumonía. Y en cuanto a la leche vegetal, ¿no? Le recomendamos prácticamente sencillo de hacerla, ¿no? Remojar de un día para otro, una cuchara, dos cucharas de linaza, junto con una o dos cucharas de ajonjolí, ya está ahí. Eso lo licúa, ¿no? Lo lava bien, lo licúa, puede ser con una fruta, puede ser con papaya, con piña, durazno, usted escoge la fruta que sea dulce, adecuada. O semidulce, pero no ácido, ¿no? Entonces no vamos pues a remojarla en jugo de naranja, ¿no? O jugo de limón. Entonces no es adecuado por las albúminas que tiene, ¿no? Igual la linaza, ¿no? Y la ajonjolí también. Entonces el siguiente día lo licúa y pues usted va a tener una leche, pero muy exquisita, muy agradable, que usted mismo se lo va a querer tomar pues todo ese extracto, todo ese licuado que usted va a realizar, y contiene todos los mejores ácidos grasos esenciales para la formación del cerebro, tiene una calidad enorme de proteínas, todos los aminoácidos esenciales y muchos minerales, así que es bueno consumir pues la leche vegetal. Después nos vamos el problema que nos llaman desde La Victoria, pues es un cáncer al pulmón, ¿no? Y bueno, de una otra forma, hoy en día el cáncer está avanzando pues a pasos gigantados, ¿no? Gigantados. Y de una otra forma, bueno, nadie quiere tener esta patología, ¿no? Porque afecta pues a la integridad del ser humano, a todo el sistema inmunológico. Y hoy en día el cáncer al pulmón generalmente está dado por la contaminación ambiental. Ustedes saben que en primer lugar el cáncer del pulmón está dado por el problema del tabaco. Son millones de cigarrillos que a diario se fuman, seres que viven seguramente con muchos problemas que no resueltos, con emociones atrapadas, y tratan de escapar de la realidad fumándose un tabaquito, un puchito, un cigarrillo, ¿no? Y eso a la larga pues les afecta. Otros que viven en ambientes donde hay mucho asbesto, ¿no? Eso es eternit, ¿no? A veces muchos tienen su techo de eternit, hay que cuidarse. Eso lleva también al cáncer. Y todas las radiaciones ionizantes, como son pues las antenas celulares, ¿no? Que cada día crecen mucho más. Entonces, por ese lado, el cáncer de pulmón, pues hay que ver de acuerdo a su clasificación, ¿no? Si es un carcinoma escamoso, un adenocarcinoma, un carcinoma de células pequeñas o células grandes, y a veces hay que tener en cuenta una posible metástasis, ¿no? Que también puede diseminarse hacia otros órganos, hacia otros lugares. Entonces, para esto, le vamos a recomendar fórmulas magistrales muy buenas para el tratamiento del cáncer. Primero, es importante sobre las emociones atrapadas. Tenemos que ver si hay en él angustia por algo, deseos insatisfechos, conflictos emocionales que haya tenido. Bueno, eso es en la parte, digamos, de las emociones, de los sentimientos, ¿no? De las energías emocionales. En la otra parte, ya propiamente de nutrientes y alimentos anticancerígenos, vamos a recomendarle en estos casos que licúe media penca de sábila con todos sus líquidos, bien lavado. Esta formulita va muy bien. Y con un cuarto de miel de abeja y unas 4 cucharas de aguardiente de caña, bien licuado, y que lo ponga en un envase ámbar y lo tome 2 cucharas antes de cada alimento. Ahora, después de cada alimento, tome el producto estrella de Luz Alfa también, que es el Sicán. 20 gotas de Sicán con líquidos después de los alimentos, ya 3 veces al día. La agüita de guanábana, de hojita de guanábana en infusión, para que tome por tacita unas 3-4 hojitas de guanábana. También va a ser excelente. El noni micelizado Luz Alfa, de 2 a 3 cucharas también, con el estómago vacío, antes de cada alimento, también le ayudaría bastante, enormemente. Alimentos, por cierto, que sean sanos, naturales, no alimentos procesados. De igual manera que busque, si es posible, de donde haya buen oxígeno, ¿no? Capaz, posiblemente haya vivido con alguien que fumaba. Hay muchos que viven y conviven con el papá, el tío, la tía, que fuman. Y al final, a ellos, los que no fuman, les da el cáncer, y a los que fuman todavía, bueno, sobreviven un tiempo más. Entonces, por ese lado, es muy importante también algunos minerales como el selenio, el zinc. Bueno, el Sicán lo tiene, pero puede tomarlo a través del SP-GOI. 2 cápsulas de SP-GOI 3 veces al día. Los omegas, tome el Omega Plus, 2 cucharas también con los alimentos, 2 veces al día. ¿Para qué? Para favorecer la regeneración del tejido pulmonar, ¿correcto? Los masajes también son muy buenos, algunos tipos de masajes, ¿no? Terapias también muy buenas, terapias físicas, terapia de drenaje linfático, terapia de desintoxicación iónica, ya como elementos alternativos, ¿ya? Como elementos alternativos. No está mal, le haría bastante bien como complemento la savia de plátano, unas 2 cucharas hasta 3 cucharas de savia de plátano con 40 gotas de propóleo, ¿ya? Y 3 gotas de copaiba. Esto puede tomarlo al principio cada 4 horas y después ya lo va tomando antes de cada alimento en la medida que se sienta mucho mejor. Bueno, hay mucho más que brindar como aporte para este tratamiento, pero es mucho mejor ya una prácticamente una cita ya más personalizada. Después nos vamos a San Juan del Urigancho, esta dama de 53 años, bueno, tiene su apiosán, tiene una gastritis, posiblemente sea depresiva, emotiva, está tomando su yogur probiótico, está muy bien, su Tokosh. Y bueno, tiene náuseas, nos dice, un poco de amargor de boca. Bueno, si hay náuseas, tome la agüita que le va a hacer bien, de kion, ya así, un trocito de kion hervido, y una tacita, media tacita, hasta un cuarto de tacita antes de cada alimento. El apiosan, bueno, tómelo con el D+, para esto también le va a ayudar, 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de D+, antes de cada alimento, 3 veces al día. En cuanto a la gastritis, la gastritis emotiva, esto sucede cuando hay mucha tensión, mucho estrés, usted, digamos, no le da el espacio ni el momento adecuado para tratar de solucionar un problema, sino que vive usted con el problema al hombro las 24 horas del día, y lógicamente eso no le va a ayudar en absoluto, ¿no? No le va a ayudar en absoluto. Después, ¿qué más? El apiosan, pues con su D+, sería más que suficiente, ya sígalo tomando. Y para, como elementos relajantes, tome el Valerín y el Maxín, 20 a 25 gotitas, ¿no?, cada 8 horas de Valerín y de Maxín. Después nos vamos al señor Carlos de 60 años, que nos llama, pues, sobre el papá, que le han detectado un cáncer gástrico, y que, bueno, también es otro problema bastante crítico hoy en día, ¿no?, en gran parte de la población, ¿no?, el cáncer de estómago, el cáncer gástrico. Igual manera también le recomendamos tomar los mismos elementos que le estamos recomendando, cuyo objetivo es de bloquear, ¿no?, el alimento propiamente de la célula cancerígena, ¿correcto? Esto es bastante importante, ¿no?, como elementos directos, ¿no?, de bloquear ese alimento y después fortalecer las células NK, fortalecer el sistema inmunológico. Haga lo mismo, ¿no?, que la anterior pregunta que nos hacen, ¿no? Después, en cuanto, pues, para esa orina con espuma, tome su Tunalín, 2 cucharas de Tunalín cada 4 horas. Puede tomar también 1 litro diario de paleta de tuna, ¿ya? 1 litro diario. Después nos vamos hacia también el problema de nuestra dama que nos llama, San Juan del Urigancho. El parecer es su mamá, y sobre un cáncer de seno que se está tratando y que le está yendo, bastante bien. Esto es muy importante, ¿no?, con el tratamiento de los productos naturales Luz Alfa, sobre todo con el Sican, ¿no?, que le está haciendo bastante bien. Y bueno, sus terapias de desintoxicación iónica están con color negro, verdoso y con espuma. Bueno, esto nos está indicando de que estas terapias no las deje, están actuando bien, están desintoxicando al organismo, sobre todo están desintoxicando, pues, al cuerpo en forma general, vasos, riñones, páncreas, por eso es agua de color negra, verdosa. Sígalo haciendo por 15 terapias, puede hacerlo diario, cada 2 días, cada 3 días, una terapia. Y cuando termine, descansa una semana y vuelve a hacerse todos los días sus terapias, ¿ya? Y va a ver usted que todo esto sumando va a mejorar de ese problema de cáncer que tiene en los senos. Bueno, esto es muy importante dentro de todas las terapias que estamos brindando. No se olvide, pues, tomar el Sican, 20 gotitas de Sican con líquido después de cada alimento. Y bueno, nos indican aquí, por favor, la musicoterapia para relajarnos un poquito. Vamos a escuchar El Cóndor Pasa, pero bajo la Sinfónica de China, ¿no?, en la cual, pues, hay flauta de Japón, nos están indicando, hay flautas y una serie de instrumentos que son muy sencillos, pero muy buenos para esta melodía del Cóndor Pasa en japonés. Thank you. Muy bien, es, el Cóndor Pasa, pues es una música muy bonita, es baluarte, ¿no? En todo el planeta, de que sale de acá del Perú, donde simboliza, pues, al cóndor volando, siempre yendo hacia arriba y a una altura, pues, inimaginable. Y bueno, esto es muy grato escucharlo, ¿no? Y bueno, y nosotros lo tenemos también como fondo musical en nuestro programa, que ya se ha hecho conocido en todos los lugares donde escuchan un programa de medicina natural y tiene el Cóndor Pasa, es más que seguro que es de Luz Alfa. Y si no lo es, pues inmediatamente, bueno, escúchenlo también, pues, ¿no? Y bueno, pero es un fondo musical muy bonito, que siempre es nuestro estilo aquí pasarlo, aunque nos sugieren también muchos estilos que hay en musicoterapia, pero nos quedamos con aquí lo nuestro, lo que es de nuestro país, y es muy grato, ¿no?, escucharlo, como que une, fraterniza, ¿no?, en las emociones, los sentimientos de nuestro querido Perú, que de una u otra forma pues hay que compartirlo con otros lugares, otros continentes, otros países. Y bueno, ha sido bastante grato estar siempre aquí en este espacio de la Medicina Integral de Luz Alfa, todos los días en sus tres horarios, 6 de la mañana, 11 del mediodía y 3 de la tarde. También estamos con la central del INSE y también en todos los centros de Medicina Integral de Luz Alfa, que usted puede encontrar siempre un lugar en los distritos de todo Lima. Y también en todo el país, siempre con lo mejor de la naturaleza. Y como alguien decía, la salud siempre la vamos a encontrar en la naturaleza y no en el laboratorio. Esa es una verdad inobjetable, porque siempre el Creador dio el inicio, el principio, donde encontremos el alimento en los cereales, en las frutas, ahí en las verduras, en las hortalizas, en la naturaleza, y no en la botica, no en el laboratorio. Y por lo tanto, pues hay que buscarlo, ¿no? Y hay que hacer de nuestra vida, pues, un templo verdadero, para dedicárselo a Dios, para el servicio a nuestro prójimo, y que de una u otra manera dejemos alguna huella en este planeta, en esta prueba de vida donde nos toca vivir. Por eso que alguien decía que pues solo la naturaleza es la que cura. Natura medicatres, ¿no? Solo la naturaleza es la que cura. Y bueno, nos vamos despidiendo, siempre siendo gratos a quien nos da la vida. Gracias infinitas al Todopoderoso, al Creador de toda forma de vida, por permitirnos aquí compartir lo mejor de la naturaleza. Será hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.